honramos, Señor Jesús, te damos gracias. Prometemos darte la gloria y la honra a ti en todo tiempo, Padre Celestial. Eres santo y sublime. Toda la gloria, toda la honra sea dada a ti, bendito y amado Señor. Toda la gloria, toda la honra sea dada a ti, bendito y amado Señor. Inigualable es tu poder, porque incomparable es tu amor, porque eres el dueño de mi ser y del universo eres creador, porque tu palabra es la verdad, porque eres principio y el final. Doy mi alabanza, mi vida y mi devoción. Oh Señor, te doy mi alabanza, mi vida y mi adoración. Reciba, Señor, en este día. Tú eres santo, Dios. Toda la gloria, toda la honra sea dada a ti, sea dada a ti, bendito y amado Señor. Oh, toda la gloria, toda la honra, bendito Dios, sea dada a ti, y amado Señor. Oh, porque inigualable es tu poder, porque incomparable es tu amor, porque eres el dueño de mi ser y del universo eres creador, porque tu palabra es la mi vida y mi devoción. Oh Señor, te doy mi alabanza, mi vida y mi adoración. Recibe tributo, Señor, canta conmigo en este día. Toda la gloria, toda la honra. Conmigo, ver. Toda la gloria, toda la honra, bendito Dios, sea dada a ti, bendito y amado Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, Señor, toda la honra, bendito Dios, sea dada a ti, bendito y amado Señor. aleluya. Y sigue nuestra alabanza y nuestras vidas. Te honra.